Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, campeón? Hola. Hola. Hola. Hola. A ver, el tema de... Gracias. seguro que se ha organizado los colectivos que mañana tampoco van a estar. Mañana hay posibilidad de que tenga este fin de semana de tener con prisa. Sí, mañana sí, pero no, mañana no puedo venir. No, pero eso, te iba a decir que si fuéramos un caballo de fuera, pues. No, pues de una, vas a hacer caso a la vaca. No lo veo loca. Claro, sí. Porque además no los tendré hasta por la tarde. O sea, yo que los puedo traer aquí en miércoles por la tarde. Sí, claro, a mí me decía nada de eso, el tema es que tengo que salir con algo nuevo que se llama hace un mes y medio. Ya, pues, no sé que te lo empezó a la vez, hoy ha sido un mes. No, pero si no, ya la verdad es que no. A ver, bastantes, aún así hay colectivos que me han dado. No, yo he llegado aquí a Fuerte del Pasado, Sí, pero si me ha llegado, a mí, ya creo que lo he votado. ¿El de Cineforum, el de...? Pero, por ejemplo, mira, mañana, como yo tengo la lista de... ¿La presentación de la enésima? No, sí, ¿sabes qué pasa? Que suele cada semana, si yo creo que subí a poner directamente por los cartones. Sí. Ya, no, pero hasta los cartones, lo que voy a proponer es que, si funcionamos con listas, el encargado del taller, el día del taller de venta al público, tiene que traer tu lista, tiene que traer la lista de las autorizaciones. La tiene que traer el mayor. ¿Cómo? O sea, que si tienen autorizaciones, sean ellos los que la traigan empresa. Sí, que la traigan empresa. Y si no pueden traer esa empresa. Pero hay que pasar el listado porque me vienen los más seguros. Bien, ya. Pero lo que vamos a hacer es eso. O sea, quien, como todo el mundo. Como todo el mundo todas las semanas que va a actualizar, que se encargue cada taller de racionalización. O sea, nosotros hemos hecho la primera. La primera actualización la hemos hecho. Un chico esta mañana diciendo que había quedado con vosotros. Pero la segunda, o sea, pero las posteriores, ya tenéis que dar una carga a vosotros. Ya tienen que. Si no se considera que vale la anterior. A ver, ¿qué te voy a decir? Marques. Y tenemos también costura de sueño. Yo lo que decía, que si hay gente que no va y para de contar. Es lo que tenemos para mañana. Lo que hay que tenemos mañana. Sí. Ah, vale, claro, pero nosotros sí estamos con la fila y ella no la tiene. No la tengo antes. Entonces, quisiera proponer que los colectivos que vayan a ser los siguientes, que en este caso serían Maya, Metrópolis o Molino, tomaran el altar, si os parece. Más que otra cosa, para que haya un poquito también de responsabilidad con el tema del altar. No, la semana próxima, no. Hoy toca guitarras en el informe de Patrimonio. Pero la semana siguiente... O sea, para, no la semana siguiente, sino para la siguiente, quien le tocará a la siguiente. Entonces, ¿a quién le toca? A Eje, Roots and Culture y Free. Vale, ¿hay alguien de Eje, Roots and Culture and Free? Nadie, ¿no? Pues se sigue, se salta. ¿Hay alguien de Kele? Nadie. ¿De la cancha no? ¿De Madrid Kele hay alguien? ¿Que es Cupu Cupu? ¿Hay nadie? ¿De Cupu Cupu? Vamos a ver ese quórum, pero bueno, este es lo que yo decía antes de la asamblea, antes de la asamblea. Bien, y luego también otro comentario. Nos comunican que en el portón de atrás, nos ha comunicado seguridad que el portón de atrás de 2:30 a 4:30, que no se hacen cargo, con lo cual, si alguien trae alguna cosa o algo, pues se tiene que esperar como media hora, 3/4 de hora. Entonces nos ha parecido extraño y desde comunicación vamos a mandar un correo al ministerio para comentar si eso es así, que nos lo comuniquen por escrito, que de 2:30 a 4:30 de la tarde no se puede utilizar el portón, o sin embargo si es algo que tienen que ver si tienen más seguridad, de que se lo han... Entonces, se va a mandar un correo para esperar que nos den una respuesta por escrito sobre ese horario, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya que empiece, pues que tenga la indemnización, primero que vea si puede o no. Ah, bueno, como va a empezar la asamblea, por eso quería decirlo como un comentario, simplemente lo que vamos a hacer, nada más. Es que no hay nadie de Templo Afro hoy, ¿no? Ni de... No, de Templo Afro no. Pero el Templo Afro me parece que hay abajo. Por el quórum. Bueno, pues me habéis diciendo que colectivos. ¿Qué va a tomar? Vale, pero es que sí, por la derecha, Metrópolis. ¿Colectivo? Ah, pues. Luego, una de las líneas de manera independiente a plantear una actividad. Vale. ¿Le apunto como participante externo? No. Pero no para solo de agua. Vale. ¿Seguimos? ¿Freire de salsa? Yo lo mismo, los de la... Molino rojo. Molino rojo. ¿Tabajar? Sí. ¿Molino rojo de la salsa? ¿Tabajar? ¿Tabajar? ¿Molino de la salsa? Pues nada, molino. Vale. ¿Informática? Sí. ¿Recicletos? Sí, recicletos. ¿Jabones? ¿Psicología solidaria? Entonces no hay gente ni de serigrafía, ni de templo afro. ¿Molina se ha juntado también? Sí, ¿no? 10. ¿Molina? Hasta el 4. Del templo afro hay gente seguro. Sí, no, no, no, por eso, en el templo afro estoy seguro que quería ir. En Molina se ha apuntado también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Espera. Plató. Plató. Plató. 13, van. ¿Cuánto tiene que haber? Y el sorti también ahora, 14 ya sería el mínimo. Vale, perfecto. En la asamblea empezamos. Sube ahora, estaba. Acuda al. Anunciamos al templo afro. Vale. Rasca, ven aquí con él. Falta un colectivo. Si viene un colectivo más. ¿La retratación hay alguien? Sí, claro. Ah, no. No, no hay nadie de la otra. Vale, sí, lo mismo. Comunicación. Esto va a aparecer como eso. Sí, vale. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Pues, vale. A ver, tenerla directamente. No, porque mandarlo por correo. Por correo. Bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a dedicar a cada uno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que hay. Pero ¿cuáles son? O sea, sí, repito. 1. Apertura es para talleres. 2. Posible suspensión a cigarro. 3. Propuesta de comunicación para, con vecinos del barrio que propone Goyo. 4. Soluciones a autofinanciación. También propone Goyo con 3 preguntas anexas. Punto informativo de Luis o de la puerta. Lo de la, el, lo de la toma del acta y la propuesta del blog. Son 7 puntos en total. Son 7, pero realmente 5, porque tanto la puerta como lo del acta, lo ha dicho antes Pedro, sí, se puede repetir y es informativo y se puede disparar de. Sí. Vale, antes por eso digo, ¿cuánto vamos a dedicar a cada uno? Antes de seguir con la asamblea, se está. Bueno, se. Comunicamos que se está grabando digitalmente para que no haya ninguna duda de los acuerdos a los que se lleguen, porque bueno, hay gente que denuncia supuestas anomalías de decisiones que se han tomado y luego no se han respetado. Entonces, para no caer en la duda de si se discutió o si no, como va a estar grabado todo de principio a final, es un archivo que se pondrá a disposición de quien lo quiera pedir por medio de cualquier correo y está para vosotros, ¿vale? Y para todos y para que esto sea lo más transparente posible. ¿Están grabando ya? Sí. No, habría que haberlo hecho. No, pero ya vale a partir de ahora, que es cuando empieza la asamblea. Ya, bueno, pero es que si vas a grabar, tienes que pedir permiso antes de grabar. Pero bueno, que se ponga en la puerta, que nos dice. No, es una asamblea única, realmente tiene que pedir permiso. No, hay que pedir permiso. No es privado. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene algún inconveniente en que a partir de ahora la asamblea quede grabada? En audio. Una propuesta que traemos desde comunicación, que es que como la última vez el acta la tomó una persona ajena al Centro Social de Autogestionado de la Tabacalera y siempre nos cuesta que alguien tome acta, que lo hagamos de una manera rotativa. Entonces, que Pedro, ahora ya te dejo a ti. Sí, Bene, que sea el siguiente. Los siguientes colectivos que resulten de dinamizar en la siguiente asamblea, que uno de ellos se dedica a tomar el acta. Claro. Como estéis vosotros. Hay 3 colectivos cada vez, y de 3 colectivos ninguna persona puede. O sea, esos 3 colectivos tendría que ser una persona, no las de otros 3 colectivos que han. Vale, pues si preferís que sean de los que están en el este, adelante. Una persona por vale, pues adelante. Yo estoy abierto a todo lo que. Mientras que se tome acta, estoy abierto a cualquier decisión. Vale. Entonces, ¿qué? El tema es que pasa si no está uno de los. En teoría es así. No va a estar ninguno de los 3 que. El otro día. Pero ¿El otro día? No puede haber nadie tampoco puede dinamizar. O sea, de los 3 que dinamicen, si no son esos 3, los 3 que sean, que uno tome acta. Yo no diría la contrapuesta. Si no hay nadie del sujeto para dinamizar, pues es la siguiente. Claro, pero de eso es que dinamizar no es solo es tomar acta, es tomar turnos y es tomar y es decir el orden y de los temas. Pero vamos a ver, ¿cuántos sois? ¿Cuántos estáis? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuántos sois? Dos, ¿no? Dos. Hay más de una raya. Más es multitud. No hay nadie que pueda tomar acta, ¿no hay nadie que pueda tomar acta? Sí, puedo tomar acta. Están haciendo. Pues ya está, empezamos ya. Los turnos, sí. Bueno, pero yo acabo de disculpar un matiz, o sea. Lo que estamos planteando es una solución que sirva no solo para hoy, sino para siempre. Es que siempre tiene que ser el que hemos quedado que los colectivos que estén dinamizando entre ellos tienen que salir necesariamente quien tome acta. Porque sí, eso es lo que hemos aprobado. Lógica, ¿no? No, no. La toma de acta siempre era voluntaria. Siempre al principio de la asamblea se solicitaba gente. quisiera. Vale, sí. Entonces, acordamos ahora mismo, si os parece bien, que en caso de que no haya una persona voluntaria, de forma protocolaria, se establezca que uno de los tres colectivos que participen en la asamblea tome acta. Sí. Ya está. Y en el caso en que solo sea uno de los colectivos los que ha venido, sí, solo hay. Pero eso es la solución a que no haya un voluntario, o sea, así no estamos excluyendo a nadie. Vale. Si no hay voluntario y colectivo. ¿Hay algún voluntario aquí, aparte, que no sean ellos dos? Pues la hagan ellos, vale, vale, ¿no? O sea, quedamos que quien dinamiza, toma. Ya está. Bien, siguiente punto. Apertura para talleres. Hay otro que vale. Es. Escuchad, o sea. Hay otro que es informativo, que es muy rápido, apertura para talleres, nos va a llevar la de Dios y arreglamos este, que es muy sencillito. Si nos parece bien, ¿qué punto? Pues lo de que no pueden acceder gente a cargar o descargar entre las 2:30 y las 4:30. De forma regular. Vale, entonces eso. Pedimos a la Comisión de Comunicación que tome medidas para comunicar. Una cosa, perdón. Eso, seguridad hace meses, lo pongo por escrito. Ah, pues es lo que estaban planteando la duda, de si estaba por escrito o no. Es que en los mails, seguridad, yo lo leí personalmente y, o sea, y leí que comunicaba seguridad que tenían que juntarse con la vigilancia de la posición. De 2 a 4 y media, que formaban los horarios de comida, ellos podían acceder al bordón. Y están los mails, o sea, que yo lo he leído del mail, o sea, tiene que haber un mail que lo explique eso. En algún momento dado alguien mandó un mail con los mails de seguridad que explicaba eso. O sea, que realmente ya está. ¿Es para tú? Sí, hace meses. Sí, ¿lo habéis visto de salido? Pues yo lo he leído en el mail, o sea, yo no lo he leído en los mails de la aplicación, de cuando llega desde la cadena. Yo lo busco, se le falta y lo reenvío, pero. En cualquier caso, ¿este mail de dónde venía? ¿Quién lo enviaba? Seguridad. Bien, la historia es, lo que estamos planteando hoy, es que no sea una decisión de seguridad, sino que nos venga del Ministerio. Verificar que la orden viene de arriba del todo. O sea, que no sea una decisión de ellos y tal, y que el Ministerio diga, oye, sí, a partir de ahora las 2 horas siguen vigentes y entonces tal. Nos parece bien, si queremos decir, vale, pues esto nos parece estupendo y entre las 2:30 y las 4:30 ya no entramos ni salimos, lo dejamos como está y no hay ningún problema. Vamos, a mí se me ocurre el que el Ministerio nos diga, oye, esto es así. ¿Tú crees que va a haber una respuesta? No, vamos a cortar esto. Te suelo decidir al equipo de seguridad, ¿no? Por ahí de turnos, comidas y demás. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que sienta un precedente como para que un día digan solo podéis entrar entre las 11 y las 12. ¿Sabes? Cuando venga de seguridad un mensaje como este, a mí me parecerá que lo deberíamos verificar con el Ministerio. Vamos, es mi opinión. Igual estáis de acuerdo con que sean cosas de seguridad quienes nos digan cómo tenemos que funcionar y entonces yo en este punto se ha terminado, obviamente. Pero a mí me parece que deberíamos verificarlo con el Ministerio para que no sean decisiones unilaterales por parte del grupo de seguridad con el colectivo, sino que sea el Ministerio de Sanidad, es con el que tenemos suscrito un acuerdo que diga, no, a partir de ahora ya no lo vais a hacer así, sino que ya no tenéis 2 horas, ahora tenéis solo media hora para descarga, o lo vais a hacer en tal o tal horario. Vamos, se me ocurre, pero vamos, en fin, es una cosa muy personal mía, o sea, vamos, no tengo tampoco ningún problema con que sea de otra manera. ¿Se quiere que se investigue si viene desde el Ministerio este tipo de horario dictado por seguridad? Sí. Ahí va el mensaje. No, era votación. Ah, ¿votaciones? Sí. Ah, no sé, sí. Bueno, no sé si la votación o tú querías comentar algo, ¿no? Ah, pero hay que llegar a ese punto, ¿se quiere o no se quiere? Claro. ¿Se quiere? Yo sé. Sí, claro. ¿Mayoría? Entonces pedimos a la Comisión de Comunicación que verifique que la orden viene del Ministerio y que no la han tomado ellos unilateralmente. Claro, y que así es la vía más rápida. Bien, pasamos al tercer informativo que, bueno, que ya lo hemos dicho, de la toma del acta, entonces ya pasamos a los puntos propiamente dichos. ¿Cuánto tiempo queréis que dediquemos a cada uno? ¿Hay 1, 2, 3, 4 puntos. Repito, apertura para talleres. 1. 2. Cigarra. Posible suspensión. 3. Propuesta comunicación con vecinos del barrio. 4. Soluciones autofinanciación. 5. Propuesta de Leo. Perdón, por orden. No sé si corresponde, pero yo había un punto que no sé si deberíamos tocar y de posible suspensión de cigarra y enviar a convivencia para ti. Yo luego quería hablar en la de cigarra. Sí, pero para quitar los cinco. No se oye. Que ese tema lo trate la comisión de convivencia y que luego haga una propuesta, un informe y una propuesta. Vale, pues. Que es el procedimiento que hemos seguido con otras historias. Voy a hacer un pequeño paréntesis, 5 minutos máximo. Voy a aprovechar que aquí estamos 2 personas de cigarra y que hay una persona de convivencia para simplemente que se dé fe de que lo que voy a decir ahora es correcto. Cigarra ya tuvo una reunión con convivencia en la que se habló de la problemática que ese colectivo suponía y era evidente por parte de los partes de seguridad y por parte de Cigarra, yo hablo en nombre de Cigarra y personalmente por supuesto que también, se llevó de forma estricta el tomar iniciativas para suspender y parar todas las acciones que ponían en peligro la comunidad, ¿no? Entonces, si se trata de que queráis que haya una reunión con convivencia, no hay problema, pero informaros de que la reunión con convivencia ya existió y creo que fue fructífera. No hubo, de hecho, asumimos la responsabilidad de que nosotros particularmente, pues sí que es verdad que a lo mejor nos hemos excedido, pero eso ya se habló y por nuestra parte está en camino el corregir todo eso. No se hace nada de la noche a la mañana, evidentemente. ¿Y de convivencia quién hay? De convivencia está el compañero y la compi. Perdona, yo creo que no estáis hablando del mismo cosa. Lo que estás hablando, el templo afro también estuve en esa reunión con convivencia. Esa es otra cosa. Yo creo que está bien que dejamos de ese punto porque se sabe lo que pasó en la última asamblea, que se solucionó con como lo ha dicho Rafa, con convivencia, porque no es el punto que estás hablando. Tú estás hablando de otra cosa que ha pasado, que se ha hablado. Pero en esa reunión se trataron los temas sí, pero que pedían la suspensión de Cigarra. Se soluciona con convivencia mejor. Sí, vamos a seguiros porque estamos perdiendo tiempo en este punto. Sí, vale, pero yo solo quería dejar en claro que eso. Y no estás hablando de lo mismo, en serio. Vamos a otro punto. Rafa tiene razón, que hablen con convivencia, se soluciona y... Sí, perdón, pero yo ahora lo que ha dicho él y que lo estoy dando y estoy perdido. Entonces a lo mejor debería hablar con convivencia. Sí. Si la hago a la convivencia, por favor, hablamos un poco más alto. Que a lo mejor ahora debería hablar con convivencia para explicar que entonces ya ese punto sería un punto más. Volvemos al orden del día, era para quitar un punto. Vale. Pero si no, pues ya volvemos. Si vale, pues quiero la palabra. O si quiero convivir a hablar, no sé. Pero yo ahora estoy perdido. Yo lo que sé es que la semana anterior tocaba dinamizar a Cigarra y resultaba que estaban abajo tocando en su local. ¿Qué pasó? Eso no está dentro de los puntos. Y cuando bajamos, estamos pidiendo que ya se baja. Me dejáis ahora el minuto. Es como si Sorti hoy haya llegado a 5 o a 10. Vale. Todavía no estaba. Es que todavía no estaban ordenados los puntos del orden del día y ya. Estamos ordenando. Dejarles hablar aquí. Con evidencia nos están llegando cosas. Entonces, yo no creo que haya que tomar una determinación ya. Y dijimos que lo íbamos a hacer ya. O sea, parece que hay ánimos de que sucedan cosas, pero eso no va a suceder de ahora a la mañana. Yo no estoy de acuerdo para decir si un veredicto de sobre una gente y tal, pero no lo voy a hacer. No, yo solo te estoy preguntando si la reunión que tuvimos, en la cual estuve yo y nos conocimos tú y yo, se habló de ciertos puntos a los cuales admitimos toda falta y es que sí, pero no estoy diciendo ningún disparate. No, pero eso es lo que pasó. Aquí, ese punto de hoy se ha venido porque ha habido problemas en estos días con nosotros, ¿no? Sí. Sí, y vale, pues. Entonces, bueno, No, viene por eso, porque el otro día montasteis el colele y bajasteis 10 personas. Pero la asamblea pasa igual. Es por eso, lo que pasa los dos días. Ese día en concreto, no ha habido nada más. Bueno, no lo sé. No, o sea, A ya es A y A más B es A más B. En este caso es A, pero está B a uno. A mí, a serlo por eso. No vamos a tomar una determinación hoy así a la brava. Hay un. No sé, si viene por ese año. Entonces, si hay que hablar con un cigarro, se va a hablar con un cigarro. Y si hay que hablar con un sé quién, se habla con un sé quién. Pero yo, hoy. Hoy parte con convivencia. Y yo hablo en nombre de Tabacalera de que no mola nada aquí entre compañeros, que parece que estamos en un periodo de prueba. Nosotros ya hemos dado palabra y yo personalmente no he tenido ningún problema con ninguno de aquí. Oye, perdona, tú estás dinamizando y no puedes ese papel de defensor de una historia. Es un colectivo, Luis, un papel de colectivo, o sea, pero tú como dinamizas, digamos que no puedo hablar, solo puedo dar turno. Exacto. Vale, respondo yo, Luis, respondo yo. Como tú manejas la historia, entonces queda un poco raro que tú además seas... ¿Y por qué? Vale, sí, claro, respondo, Luis, respondo. Que hay compromiso firme, ¿vale? De cigarra, lo hay. Sí, vale. O sea, estamos bien. Un segundo, la palabra. Entonces, yo estoy con Fran muy bien. Entonces, un segundo. ¿Quién toma turno? Solo como. Y me lo doy yo como miembro. Como miembro de la asamblea, ¿vale? Yo no puedo pues, como parte integrante de la Comisión de Convivencia y sabiendo que un diálogo en proceso y compromiso de vuestra parte y una buena intención nuestra, que tampoco estamos tras nadie, lo que pasa es que estamos todos en favor de saber vivir, de saber convivir, de saber entendernos y saber respetar. Todos a favor de todos. Entonces, pediría de que como estamos en esos tratos, pues como decía mi compañero Frank, esperemos, si la cosa va mal, pues traeremos una propuesta ya clara y contundente para que la Asamblea lo decida. Yo creo que todos estamos a favor de las propuestas también de convivencia y de las propuestas para llevarnos mucho mejor, porque si no, de nada ha servido este parón y este alto y este paripé. Finalmente, gracias. Gracias. Bien, pues el siguiente punto es de la posible apertura para talleres. ¿Turnos? Vale, bien. Sí, bueno, pero somos 20, no somos 50. O si no, facilitarme los nombres y lo vuelvo a quitar, pero vamos. Como siempre, está esto aquí. ¿Quién más viene ya? Siguiente. Sí, va. Siguiente. Chema. Vale, después de Chema volvemos a dar, ¿vale? Porque si cambia la gente de opinión, tampoco tiene sentido que apuntemos 9 turnos. Vale, pues Pedro. Bien. Lo primero, creo que un mes y medio de cierre es excesivo para algunos talleres. Y desde la Comisión de Comunicación nosotros hemos propuesto que para que haya un cambio a lo que había antes, es hasta que se llegue a un consenso y se llegue a una articulación de que algo que funcione bien, volver al tema de las listas. Desde Comunicación llevamos pidiendo el nombre de las listas de los colectivos, tenemos bastante avanzado y de hecho existe ya físicamente esa carpeta está en Kiel, esa carpeta se va a dejar con los chalecos para quien tenga que hacer el turno de puerta, que volvemos a recordar que son 5 personas los que tienen que hacer el turno de puerta, tengan un listado que se accede inmediatamente cuando una persona llega a la puerta, por el nombre y el taller, pero un listado que tiene el turno. O sea, no está en la puerta que cualquiera puede mirar y decir un nombre. Y dos, respecto a que si hay una persona que no esté en el listado, pues tendría que tener compromiso el taller, una persona de turno, vuelvo a recordar que hay 5 personas de turno, le llevaría al espacio y la persona del espacio que esté responsable, pues debería de decir si puede entrar o no puede entrar. Como bien, Bien, y ya como ya lo último para terminar era que la actualización de los listados, la primera evidentemente la hacemos desde comunicación, pero las sucesivas que se vayan haciendo tendrán que ser los colectivos los que le vayan actualizando y integrándolas dentro de la carpeta. Simplemente eso. Esto creo que es importante. ¿Puedo hacer un inciso sobre lo que ha dicho él o hay que pasar el turno? Vale, pues. Yo estaba después de él, pero bueno. Ah, pues ya. No. Dime. String. Vale. Ah, bueno, vale, pues venga. No, te estaba cediendo a hablar. Que yo estoy a favor de la apertura ya a los talleres porque creo que efectivamente que es mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy por hoy los listados, que soy la persona que se ha encargado de organizarlo, como hoy era fiesta, a mí me han llegado entre ayer y hoy listados que no me ha dado tiempo a imprimir. Entonces, no está actualizado. O sea, podemos abrir, pero hoy por hoy no están todos los nombres. No quiero, yo lo digo porque no quiero que hacerme responsable de algo que me ha llegado ayer. Entonces, quizás si decidimos finalmente abrir a los talleres, ver los talleres que hay justo mañana y pasado, porque no me comprometo a que el miércoles sí podemos tener para, o bien por escrito, o las personas de esos talleres imprimirlo, o sea, ver un modo, o sea, si decidimos finalmente abrirlo, ver un modo de que mañana y pasado se improvise, porque a mí no me da tiempo de imprimir todo. Sí, eso lo que quede claro. Hay talleres que han enviado el listado hoy, claro, a mediodía. Vale, vale. ¿Ya? Para que quede claro. Vale. ¿Cuánto va a durar las listas y por qué no? O sea, si ha durado un mes, que sí habéis hecho trabajo, si ha funcionado bien, ¿por qué tenemos que complicar la cosa con listas y cuánto tiempo lo vamos a hacer de esa forma? ¿Y por qué no puede ser como antes? O sea, será un mes por muchas razones, se ha habido cambios y tal, y que ahora pues la trabajabilidad esté abierta y que se le fuerce los turnos de puerta o que se haga otras mejoras y tal, pero lo que es Salsa, lo que es Molino Rojo, que tiene 300.000 personas, es un coñazo con las listas. Eso todo lo puede entender. Entonces, una semana no pasa nada, dos semanas no pasa nada, pero ¿cuánto vamos a estar con las listas? La propuesta para siempre. Exactamente. A mí me parece una buena manera de funcionar. Pero es que el año pasado no funcionó. Es que el año pasado se hizo y fue complicado. Pero porque se pegaron la pared de mala manera. Yo creo que había que hacer un par de vídeos. Está hecho. Entonces, es la manera en la que hay que trabajar. Pues que no se genere un diálogo. Vamos a dejar hablar a las personas. Yo creo que puede existir igual, pero como que dice el compañero. Yo soy el colectivo SAS, pero una cosa muy importante, que la información a veces no llega muy bien. Y hay gente, sobre todo Salsa, cada día puede venir más de 20 personas nuevas. Y dime, ¿cómo vamos a saber si viene a separar Salsa o no viene a separar Salsa? Lo que se produce lo que va a estar haciendo en la forma. Puedes subirlo, pero ya a lo mejor no viene a pasar y entra. Y luego cuando tú vas y sale. ¿Y cómo funciona más ese sistema? Es un poco complicado. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un poco complicado. Salsa lo que le mucha gente. Llega a veces, pero no creo ni en igualdad, porque hay gente. No va a decir, tú fuera, ese fuera, porque estaba bien, no. Se ha hecho en social. Es muy de acuerdo con mi opinión. Hay que buscar la forma. Hay muchas cosas que podemos hacer más, que sea más fácil, pero va a ser listo. Mira, hoy tenemos un grupo de WhatsApp que muchos están diciendo, apúntame hoy. Y cómo, ¿cuándo vamos a entregar lista todo completo? No sabemos, cada vez se ven 100 personas en un clase, a veces ven 50 o 40. Y es complicadísimo para nosotros, No estoy diciendo que la dirección está haciendo mal, pero no. El sistema de eso de la lista es muy complicado para hacer la carrera. Con un colectivo grande. Con un colectivo más pequeño es un poco aceptar, pero con un colectivo grande que viene gente hoy, mañana no viene. El pasado viene y después no viene. Es difícil. Es muy difícil. Gracias. Chema. Yo creo que es una función manera de empezar, ¿no? Realmente, de dos horas para acá, ya es que en la lista esta de Salsa se apuntaron cuatro personas más. Tenemos la lista actualizada, si no tenemos nosotros, con que probablemente sean 10 más las que tú quieres o 12. Pero es una manera de empezar. Yo creo que probablemente va a tomar algo, porque va a obtener el control. Si la lista la tienen en cuenta, o sea, tienen la gente que está los cursos, y luego bajamos a buscar a la gente, pues es una manera de empezar. Pero, no sé. Creo que es una manera de empezar. Ya veremos. Vale. Ya. Pues tengo algún programa, sin menos. Vale, pues a ver, me he apuntado yo detrás de ti. Pero yo tenía también la palabra, era la número 6. Vale, pues espera, ahora sí yo. Vale. Pero si tú quieres seguir. No, no, no, no, no. No, no, no. Desde el principio querías hablar. Antes que se te vaya, habla. No, no, no, no se me había preguntado. Oye, pero vamos a ver, un matiz técnico. O sea, no hay, Luis, vamos a ver. La situación, de verdad, os juro por Dios que y ya sabemos que tú lo haces muy bien, me ha pero yo te dejas, por favor. Ya sabemos que tú eres perfecto, pero... ¿Qué te das por favor, disculpadme. No te dejas de ti, gracias por venir, pues no me lo digas. Chicos, ya, ya. No, que no se vaya, tío. ¿Cómo dio la acta, si me dejáis? Vale, pues... Si no se está saliendo, no sabréis nada, quizás... Oye, está antes un poco de paciencia. Bueno, al que no sabe, aprende, tío, que nadie nos ha dado un aplauso a nuestro colectivo que es el que ha provocado esta situación. No, oye, ¿cuánto tiempo para cumplir la meta que nos fijamos de resolver en un mes y medio, pues sigamos viviendo como antes y aunque tomemos un poco conciencia las aportaciones que ha hecho mi comisión de convivencia, ciertas restricciones, participación de los colectivos, listas, lo que sea, pero ya hablamos de una vez. Es que esta es mi opinión. Y lo de las 5 personas en puerta, ¿a quién se refiere? ¿A cada colectivo? Es que hay colectivos, yo creo que no llegan ni a 5. No, no, hay colectivos, pero en mi colectivo no llegamos a 5. O sea, aquí hay varias personas, varios colectivos que no son 5. Pues por eso no sabía que te refieras cuando puedas, lo hablar. Estas 5 personas que recepcionen las listas, que no sé qué, pues mi colectivo no tiene 5 personas. Colectivos y usuarios de esos colectivos se apoyan para hacer el turno. Eso es importante. Espera que no lo explique. Es importante que lo recuerden. Claro, claro. No solo los integrantes de los colectivos. Los usuarios que van a ser colectivos tienen que apoyar el turno y no ser suficientes. ¿Y si en ese momento no hay que me toca a mí ahora el turno usuarios para hacer el turno? No es el momento, se avisa a los usuarios que van normalmente al colectivo. Hay turno otro día, por favor venir. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, pues si yo puedo comprometer, pero es que es fluctuante. Uno que viene hoy ya lo viene hasta el otro mes. Sí, sí, sí. Pero no sé cómo será el otro colectivo más grande. Entonces, ¿cómo puedo implicar? Yo hago la invitación. ¿Alguna vez ha venido a apoyarme uno? Vale. Pues. Perdona, es que quería hacer un matiz porque la asamblea pasada se consensuó que una de las medidas era los listados, pero que en el caso de los talleres, los profesores o representantes de cada taller tenían que salir a la puerta para recibir. Lo digo porque esa medida ya se consensuó. Es que esto no es una guardería, yo creo que la gente puede ir sola. Pero no vamos por turno, por favor. Vamos a respetar los turnos. Se consensuó la semana pasada, si ahora vamos a decidir otra cosa, pero que se consensuó eso. Entonces estamos discutiendo algo que ya... No, yo lo digo, porque es que si no, cada asamblea consensuamos una cosa y la asamblea siguiente nos desdecimos. A mí, en respecto, ahora voy a hablar yo ya, que me toca. En respecto a lo que la compañera decía, la ducha libre, lo que me han dicho allá de las personas también es que fue un evento que, si estamos denunciando que la asamblea se consensuó esta medida y ahora parece que no, el evento de la ducha libre, a mí me han dicho, no estoy diciendo que esto sea conciencia cierta, que se consensuó que ese día no iba a haber evento programado y al final se hizo. Entonces, si nos tomamos en serio las asambleas, se toman en serio y si no, pues no. Entonces, en respecto a lo que yo quiero aportar sobre la apertura de talleres, esto es un centro social y creo, sin yo ser del barrio, que esto lo primero es para el barrio. Lavapiés siempre ha sido un barrio pues, que los que son de aquí lo conocen perfectamente cómo ha sido, y esto es una herramienta y un espacio al que creo que se le debería de tener en cuenta antes de cualquier decisión importante. Independientemente de que haya usuarios que vivan en Móstoles, en Las Rozas, en Pozuelo o en Cercedilla. Porque esto está en Lavapiés, no está en Moncloa o en Chamberí. Entonces, creo que, en mi opinión, estamos dando demasiado énfasis a intentar burocratizar las medidas del funcionamiento interno de lo que se supone que es un centro social, que es lo contrario a la burocracia que estamos viviendo. Creo que estamos intentando copiar el sistema para que aquí dentro funcione, y no puede funcionar un sistema de fuera, en el espacio que se supone que es esto. Y la energía con la que queremos enfocar el centro social, que es lo que significa CSO. Entonces, a lo mejor la solución sería en no dar tanto énfasis en burocratizar, en que haya unos listados, en que tenga que haber un acompañante. Aquí todos somos mayores de edad, incluso nos estamos perdiendo mucho, bajo mi opinión también, de que se prohíba la entrada a menores, porque no dejan de ser personas y también hay muy gente válida y creativa. ¿Eh? ¿Quién toma turno? Hay una persona ahí que te está... Vale, dime tú. Entonces, mi aportación, deberíamos de dejar de burocratizar, deberíamos de dejar de poner tantas normas que ya se está demostrando por la aportación de otros compañeros y compañeras que no son hábiles en el día a día, no son fructíferas, y hacerlo desde otro punto de vista. ¿Quién va? Rafa, perdón. Bueno, lo primero es decir que me parece que esta manera está yendo fatal. Estamos volviendo a los malos modos, malas historias. Pido perdón. No solo por ti, Jesús, sino por más. Primero por tonos, cosas, también afirmaciones que se están haciendo. Lo de lucha libre se aprobó el otro día. Entonces, Yo he dicho que creía. Si no estás bien informado, si no estás completamente seguro de que. He avisado de esa posible desigualdad. Si no estás totalmente convencido de que algo así no añadas, o sea, no lo digas. Y tampoco creo que tengamos que hacer en este punto, avisos o advertencias nominales. Esto de forma general. Otra de las cosas por qué esta asamblea está yendo bastante mal, a mi parecer, no sé de otras personas, pero a mi parecer sí, es porque no hemos partido en este punto de lo que deberíamos partir. Primero ver cómo está el centro, luego ver, o sea, cuando lo sepamos cómo está el centro, pues ver, pensando en el general y en el común, luego ir descendiendo a los casos concretos, no poner el caso concreto, el caso particular, el caso de cada uno por encima del resto. Yo soy partidario de abrir, también lo digo, para los talleres. Es más, creo que ahora los talleres están un poquito discriminados desde hace unos días. Creo que hay que abrir, pero partiendo de la base del general, del común. Y luego iremos a más abajo, de arriba a abajo. Respecto a las formas, a lo que han dicho por ahí, vamos a ver lo del sistema de listas y entrada restringida de martes a viernes o los talleres. Estamos hablando de martes a viernes, no estamos hablando, o sea, cuando hablamos ahora de talleres, hablamos de martes a viernes, no fines de semana, que es para las semanas que tenemos. Bueno, pues con unas normas que aprobamos en su momento, que la entrada era solo para los talleres, grupos, etcétera, de martes a viernes, lo que pasa es que no lo ponemos en práctica, lo pusimos en práctica una vez y mal, y cuando ya la gente vio que iba un poquito mejor, pues se evitó cualquiera incómodo. No porque fuera por el sistema o mal sistema, sino porque era molesto, en ese sentido que daba más trabajo. Otra vez pensando en que es un coñazo que yo tenga que estar viendo una lista o que me tengan que estar comprobando, en vez de si interesa la tabacalera. Yo creo que tenemos que volver, tenemos que ver si interesa la tabacalera. Entrada, yo soy partidario y además también lo tenemos decidido hace tiempo de que sea restringida de martes a viernes. Luego veremos cómo lo hacemos. Para mí, el sistema, el buen sistema es el de listas. Listas que hay determinados colectivos, empezando por el mío, que la ministra de Molina, que está en el FOR, que es abierto y que viene gente que luego no viene, o sea, que nos va a causar bastantes molestias, pero tiene que hacerse de alguna manera. Y lo que ha dicho Lara es cierto. Lo que acordamos el otro día y también lo que se ha acordado en otras ocasiones es coger que haya lista y si puede haber alguien del taller para los, digamos, que no están apuntados, para las personas que vienen nuevas, para que vayan hasta allí. No es acompañar porque esto es una guardería, no. Pero esto no es una guardería ni pretendemos que sea una guardería. Pero simplemente lo que no queremos es dejar la puerta abierta, como ha ocurrido hasta ahora, el 90% y tantos% de los meses que lleva abierto, en el que entra todo el mundo. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? En el que entra todo el mundo que quiere. Entra en todo el mundo que quiere y hace lo que quiere. Eso es lo que no queremos, lo que no nos interesa. Y es lo que está ocurriendo hasta ahora. Y por eso hemos parado. No hemos parado para regalar unos cuartos de baño, que está muy bien. Hemos parado para todo. Respecto a esto, yo sí partiría abriendo ya con los talleres, pero con listas y con acceso restringido, porque si no, lo volvemos a joder. Y dentro de 3 meses tendremos, bueno, 3, 4, 2 meses tendremos que volver a lo mismo. Entonces, ¿qué es molestia? Oye, lo siento, pero esto es cierto que es un centro social, pero para actividades organizadas. No es un centro social para dedicar a cualquier persona, puede entrar, puede pasear o puede hacer lo que quiera. Repito, de lunes a bueno, en realidad de martes a viernes, de lunes a viernes. No, estoy hablando de fines de semana, que es otro asunto y otra historia. Entonces, debemos abrir ahora, ¿tenemos la forma de organizar para los talleres? Yo creo que sí, yo creo que lo sé, pero falta mucha base. A ver, que me animo a hacer este gesto para decir que el fin de semana no podemos borrar el nombre. ¿No podemos qué, perdón? Borrar el nombre. ¿Borrar el nombre? ¿Borrar el nombre? ¿Borrar? No entendí. Que es lo que acabo de entender justamente con el último comentario, ¿no? Que el fin de semana ya es otra historia. No, lo que dijo es que no. El fin de semana no, ya no somos un centro social. No, borramos el nombre, no, el fin de semana. Vamos a ver, lo que digo con ese fin de semana y de martes también, que cuando hablemos, diferenciemos entre martes y viernes y sábado y domingo, que son dos cosas diferentes. Que son dos cosas diferentes, porque si al hablar mezclamos todo, entonces ya nos vamos a liar mucho más. Son dos fases diferentes, es lo que digo. Vale. Luis. Bueno, en cuanto a la apertura, pues efectivamente yo respetaría lo que hemos acordado en las asambleas previas, que es, si hay duda, que haya una persona de ese taller que se haga cargo del acceso. O sea, si es un taller muy grande, muy grande, muy grande, pues más posibilidades habrá de que haya una persona en la entrada para que diga, oye, ¿tienes esa salsa? Pues joder, puedes pasar o no. O, en fin, o sea, talleres, que haya un responsable que se haga cargo de esto. En segundo lugar, sobre el tema de la burocracia, efectivamente, nos debemos al barrio, debemos devolver a la ciudadanía el espacio que se nos ha cedido, pero se nos ha cedido. O sea, tenemos un acuerdo con la Secretaría de Estado de Cultura. Hemos firmado claro, una historia. El gobierno, historia. Bueno, que todos queremos. No, a mí te juro, por Dios, que no me gustan. Pero es nuestro casero y nos lo deja gratis. Y mola. O sea, porque tenemos 9.000 metros cuadrados donde podemos hacer psicología solidaria, asesoría jurídica, bicicletas, pintura, música y un montón de historias más. Entonces, no es un centro ocupa, esto no está ocupado. Aquí no podemos venir a decir, no, es que nosotros las leyes pues están igual. No, hay unas mínimas que son no menores, no alcohol, no drogas, que tenemos que respetar. Entonces, si no controlamos el acceso, aquí se mete un montón de gente al patio y entonces pues lo convierten en un espacio de ocio lúdico que está de puta madre. O sea, yo joder, estaría encantado si no fuera mi sitio de decir, hostia, me puedo comprar los porritos y tomar unas cervezas. De puta madre, lo haría, sí. Pero a mí me daría un poquito de pena que por el hecho de permitir que la gente venga aquí a fumar porros y a chuzarse en el patio, perdamos las grandes oportunidades de construcción y de creación cultural que representan este sitio. Entonces, no nos confundamos, esto no es un espacio ocupa, esto es un sitio cedido que unas cuantas personas con nuestro tiempo, que le dedicamos no solo unos cuantos días al mes, no solo unos cuantos días al año, sino todos los días del año, le dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que esto sea posible. Bien, punto número 2. Y punto número 3, Jesús, cuando te he dicho gracias por venir, te lo he dicho de corazón. Ignoro cuáles son tus circunstancias personales, pero si yo le agradezco a alguien su existencia, me resulta tremendamente raro que no acepte el agradecimiento de una forma. Ha sido. Vale, te lo he dicho con cariño, de verdad. Gracias, Juan. Vale, sí, Rubén. Primero tú, Rubén. Bueno, yo con respecto a lo del tema de los talleres estoy más o menos de acuerdo con él, porque yo creo que hay que abrir, pero con control. Bueno, con esa situación. Más o menos. Pues... Yo, básicamente, lo que iba a comentar es lo que había comentado también Rafa. Y que se ha cerrado no solamente por las obras, como ya han dicho también los compañeros, sino también para mejorar la gestión que se estaba haciendo hasta ahora. Efectivamente, normas y protocolos están ahí ya desde hace tiempo. El problema es que no se cumple. Si no se cumple, porque no se pueda, porque no hay falta de personas, porque no lo leemos, porque no es más fácil que no estar en un estado de no normas, pero las listas es una forma de empezar, y no sé si será la mejor manera o no, pero es una forma de empezar. Es verdad que para Molino Rojo va a ser un problema, porque es que de repente, o sea, alguien de salsa, alguien que viene a su casa de salsa y dice, no, te tiene que quedar hoy en puerta. Para los que vengan a entrar, los acompañan, porque además salsa está, no está al fondo, está al fondo, a la izquierda, subiendo las escaleras, o sea, que se queda traído aquí. Que habrá que modularlo, pero es que es una forma de empezar. Y es que tenemos que, o sea, para poder subir arriba hay que subir por las escaleras. Y habrá que fabricarlas. Y si se rompe porque son de cartón, tenemos que ver otra forma. Pero desde luego hay que encuadrar la gestión y hay que poner una serie de protocolos o como queráis llamarlo, normas, para poder entre todos seguirlas. Y si no sirven, pues poner otras que las mejoren. Respecto a Molino Rojo y los problemas que hay en la Tabacalera, porque viene gente y malas influencias, etcétera, yo llevo aquí 2 años y siempre que venía a la salsa antes, había a las 7, 8, 9, cuando empieza salsa, había dos personas en la puerta y muchos días, al salir los jueves, no había nadie, ¿vale? Entonces, el problema es que de martes a viernes hay muy poco personal. Entonces, yo el día de la semana pasada yo propuse, aunque va a ser un coñazo para todos, porque ya Molino Rojo funciona un domingo cada dos meses o algo así, y la tabacalera funciona de otra forma, que entre los colectivos de molinos, que son tochos, intentemos de alguna forma ayudar a los colectivos de tabacalera, que son muy pequeños, y reforzar la puta entrada por donde entran los problemas, por donde entran los... Entonces, si hay solo una chica que se muere de asco, que tiene que estar desde 6 hasta 11, pues viene uno con la mejor intención de venir a bailar un rato y no le deja entrar, porque le toca estar ahí 6 horas o 4 o cuántas son. Entonces, yo la entiendo perfectamente y yo sé que los que están haciendo turno se tienen que joder y tienen la potestad de dejar o de no dejar, pero ese es el problema. No hay personas desde martes a domingo. Si es posible juntar, o no sé, dos colectivos al mes, que sean una o dos personas para algún colectivo, no sé, que se vaya pensando en ese aspecto. Y las listas no me parece mala idea, pero que se deje un poquito de flexibilidad a unos cuantos colectivos de número que son muy grandes y que se podamos apañar, que no se prohíba. Que sí, que es otra opción, lo de que alguien esté, que sí, es un poco más de trabajo para nosotros, que tenemos que ir estando aquí, ir subiendo. Que sí, que no digo que se radique las listas, ya que se habló, pero no sé. Hay que apoyarse, vaya, en los turnos de puerta pobre. Te toca a ti, Diego. Vale. Bueno, para los que no me conocéis, soy Diego. Es la primera vez que vengo a una asamblea. Me disculpo un poco porque 5 años de pululo por el centro, pues tiene narices. Pero bueno, soy más de directo. Yo conocí una tabacalera y a día de hoy hay otra y yo la verdad que no me gusta, yo quiero las puertas abiertas. Yo, vez que se ha cerrado el centro por este agosto, todo en estas obras, estoy viendo a trabajar, me ocupo de la puerta, lo hago con... Sí que hay gente, mira, que no valga para estar en la puerta, que no se ponga, de verdad. Por ejemplo, lo que hizo Luis, que se acaba de ir el sábado, yo estuve 6 horas de turno de puerta, recogí 200 correos electrónicos para la siguiente fiesta, tuve toneladas de sonrisas y de buen rollo, y en media hora se puso el chaleco y acabó agarrado del cuello con una persona ahí. Entonces ya no se trata de un problema a lo que queramos hablar aquí, convencernos entre nosotros o el protocolo que queramos alcanzar. O sea, las cosas, el movimiento se demuestra andando. Entonces esa puerta yo la tendría abierta siempre. Y que la gente que está aquí en el centro, tío, yo hoy me pego todo el día aquí y veo un centro muerto, un centro vacío, estaba haciendo mi trabajo, pero me vengo a hacerlo ahí. Mi manualidad, lo que estoy metido ahora, pero lo hago en la puerta, por lo menos para tener la puerta un poco abierta y gente que pasa por aquí, ni os imagináis todo lo que nos estamos pudiendo perder. Por tener la puerta cerrada, ¿para qué? Para estar encerrados cada uno en nuestro colectivo, yo no quiero eso. Yo quiero el centro abierto. ¿Cuál es el problema? ¿Los porros? ¿En quién se está escudando? ¿En qué se fuma porros aquí? Un tío puesto de cocaína en una oficina, yo quiero hablar con esa gente, joder, no pasa nada, no se pueden escudar en eso. No, a lo mejor hay que tratar con el ministerio desde otro punto de vista, ¿a qué? Es que es la verdad, tenemos el centro cerrado por los porros. Estamos en 2017, me parece absurdo, ¿vale? Decir eso. Ey, puede haber gente que fume porros y nos estamos pidiendo, nos dan mil vueltas en 100 cosas. Y porque son menores, y porque beben alcohol, y porque son agresivos. ¿Quieres ir al tema del alcohol? No debemos conocer a misma Pedro. Nos van a quitar el centro por eso. Nos van a quitar el porro. Que te puede cerrar el centro. Nada, es una excepción distorsionada esa. Eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Los del ministerio están locos porque he empezado diciendo que llevo 5 años aquí en el centro. Llevo 5 años aquí, tía, tengo más que mucha gente. Pero currando mucho no. Bueno, currando más o menos. Casi que poquito. Poco. Ya, se cierra la conversación paralela. Se cierra. Luis, se cierra. Se cierra. Cumple primero con las normas, tío. Búscate más gente para que hagan los turnos de puerta. Pedro. Bien, creo que lo primero que vale, venga, lo primero que debemos de decidir si la apertura es ya o no hay apertura, eso es lo primero, desde luego, y la manera de articular yo solamente he puesto una opción, o sea, yo no estoy ni imponiendo ni quiero imponer ninguna opción, Lo único que es algo distinto a lo que teníamos hace un mes y medio. Pero lo primero, y simplemente voy a decir eso, que decidamos si se abre o no se abre. Luego articularemos cómo hacerlo. Y seguro que dentro de un mes tenemos una idea mejor, pero coño, hacer algo para abrir. Simplemente eso, nada más. Vale, ¿quién está llevando la asamblea? Nosotros. Pero tienen que preguntar. ¿Qué hay más turnos de palabra? Más turnos. Ah, palabra. No es el último. Hay que llegar temprano. Bueno, pero al final... No, temprano he llegado, pero es que están demorándose mucho en cada turno. Habrá un momento que habrá que votar. Vale. Sí, sí, al final... A ver, antes de darte la palabra, un segundo. ¿Alguien más quiere hablar? Dejamos cuatro turnos más y hacemos la votación del compañero. No creo. Vale, pues vengas. No se dan más turnos. Yo, bueno... Sí, el tuyo se ha apuntado ya. Yo, bueno, contestando, yo creo que el problema son los pornos. El problema es... ¿Los pornos? Así vamos a tener el más de lo que parece. Habéis aburrido a todos. ¿Pero qué se escuda? ¿Con qué amenazan ellos? A ver, ¿con qué dicen que viene el lobo? ¿Con los porros y con los menores? Con los porros, con los menores. Eso es irreal. Aquí no va, pues, pasa nada más. Aquí, compañeros, si no ves el problema, que está dentro del problema. Esa es mi forma de verlo. ¿Pero por qué no fumamos los porros los 27 colectivos y así somos todos felices? Pero, porque solo uno, dos o tres veces... Señora, usted fume lo que quiera. A mí se me está tildando aquí de algo que usted no ha visto con tus ojos. Vale. Hasta los usuarios que fumen y así estamos todos contentos. Un matiz. Espera, que acaba la No, un matiz. Sí, pero yo pido silencio y no les voy a dar con un látigo en la boca. Yo quería proponer a los talleres que dicen, o por ejemplo, ella que hizo lo de la mesa que no tiene turnos de puerta, nosotros desde Psicología Solidaria. Funcionamos con banco de tiempo, que nosotros ofrecemos terapia a cambio de devolver horas. Y una manera de devolver esas horas es en la puerta. Podrían hacer eso los talleres. Persona que viene a salsa, persona que viene a por, persona que viene a yoga, tiene que devolver las horas en el turno de puerta. Eso es una manera de hacerlo. Nosotros en nuestro colectivo lo hacemos así. Y tenéis ya eso... Es que estar en la puerta no es fácil. Eso tampoco. Es. Puedes dejar a cualquiera. Vale. Eso es lo que yo quería decir. Nada más, por si os sirve. Vale, iba a hablar yo, pero ya está. Bueno, un poco lo que han dicho todos, pero a veces siempre parece que olvidamos porque cerramos y pues, porque hubo problemas, ¿no? Ahora una cosa sobre lo que tú decías de los turnos, de los talleres. Nosotros lo que hicimos en alguna época fue, por ejemplo, que tenemos de 7 a 10, gente de nuestro colectivo iba a puerta cada media hora, cada una hora. Entonces, es súper fácil cuando el colectivo es numeroso, gente que llegó temprano a bailar, sale, ya ha bailado, es un descansito, va a puerta, la gente de puerta está informada que vamos a abrir a las 7, a las 8, a las 9, o a las 7, a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media. Es un poco simple. Y lo otro, sobre por qué olvidamos de repente tantas cosas, a veces, o sea, hemos tenido bastante asamblea, siempre terminamos peleando un poco por lo mismo. Y, hombre, acordarse los problemas. De repente tú fumas y eres muy tranquilito y nunca se te ha visto violento. Pero muchas veces estamos peleando con gente que está borracha, que está acosando a niños súper jóvenes, que están borrachos también. Pasan cosas y son una opción cultural. Y eso no hay que olvidarlo. La cultura puede ser todo, pero queremos ser algo positivo. Para mí positivo es dar no solo lo que está en la calle. En la calle está todo, la mierda y lo bueno. Rescatemos lo bueno. Y no todos tienen la suerte tuya de fumar y tomar y estar tranquilos siempre. Pero otro queda por sentado que... Por eso te digo. O sea, no todos somos iguales. Y por eso a veces hay que poner listas y hay que tener cuidado con la gente que entra. No vamos a matar moscas a cañonazos, ¿vale? Bueno, exactamente. No hay que notar que tener la puerta ya cerrada, las consagradas horas y se les No tengo problema también que la gente esté totalmente en contra de lo que digo ahora. O sea, está bien, súper bien, pero por favor, tenemos que avanzar y tenemos que encontrar soluciones. yo sé que con él en la calle después me puedo tomar una cerveza y tal, y él me va a decir todo lo que dice una estupidez, pero igual tenemos que llegar a un resultado positivo entre todos y de manera corta. No podemos siempre estar discutiendo. Hay gente acá que quiere cambiar el mundo. Compadre, si no podemos ni siquiera abrir la tabacalera entre todos nosotros y quieres cambiar la burocracia y el gobierno, no me joda, hombre. O sea, a mí me causa así una cosa, compadre, que las leyes, la burocracia, no somos capaces ni siquiera de abrirla, llevamos semanas abriéndola. Bueno, espérate, el 15M, todas las cosas que se subieron para allá salieron de aquí, ¿vale? ¡Ojo! Yo no estuve ahí, de cosas malas que pasan y así se pueden enterar todos. Por ejemplo, yo no me enteré. enteré de cuando, qué es lo que ha pasado y cuál fue el motivo del cierre. Entonces, para que nos podamos comunicar mejor los que hacen el turno de la puerta, un grupo de WhatsApp y nos podemos comunicar. Estamos aquí, hemos hecho esto, la, la, la. Y la otra era una forma de reforzar los turnos para que sean 5 personas en chaleco y no una. Eso creo que es para mejorar la entrada de la tabacalera. Serían dos opciones. Entonces, si lo voy a decir otra vez y otra vez vais a pasar de mí, pues nada, no sé si lo voy a decir y vale, ahora va el compañero. ¿Qué historia se habló en la asamblea? Vale, pues entonces nos remitimos a las listas y hay que buscar a la gente nueva para acompañarla a los talleres. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, pues lo siento a los turnos que quedan en la consenso. La propuesta que había de abrir con restricciones entre la semana, eso no es. Pero eso es muy global. O sea, también se está discutiendo de manera. No es global, ¿por qué? Porque es que ya ahí se dice, se va a abrir para colectivos, talleres. Y se va a controlar, no sé cuál es el control que están hablando de puerta, de controlar esto, con listas. Con listas. Por eso, pero eso es lo que tenemos que consensuar. Pues, pues, pues si ya estaba la semana pasada, es que no estaba. Ya, veo la propuesta. Propuesta. Supongo que estábamos hablando con mi colectivo, por favor, necesitamos apoyo, los turnos, la comisión de turnos, la comisión de convivencia, la comisión de comunicación, no recibimos ninguna comunicación a nivel general, por lo menos a la cabeza de los colectivos, alguien, no sabemos qué día va a haber un evento, tenemos aquí, un evento. Entonces, por favor, tenemos tan fácil el internet y el Google y lo que sea, los correos que pones uno o pones 150 destinatarios, ¿por qué no se nos comunica? Perdona, propuesta, que durante un tiempo, que ahora tendremos que decidir, no se haga ningún evento, que probemos cómo funcionan nuestros talleres. Es una propuesta, un matiz técnico importante. Podríamos hacer 1.000 millones de propuestas, pero lo que sería genial es que nos acordáramos de lo que aprobamos en la última asamblea. Yo tengo aquí de qué forma, no las propuestas. Ya, sí, pero no nos no pasemos por encima de lo que hemos aprobado ya. O sea, porque si ahora estamos pensando qué es, cómo vamos a hacer esto, cuando ya hay cosas que tenemos aprobadas, que vosotros como dinamizadores deberíais conocer, pero bueno, yo las tengo aquí, si queréis, os traigo la comunicación que nos haya facilitado esas cosas. Os las puedo leer, lo que ya tenemos aprobado y que es muy importante. ¿Os parece que lo leamos? Bien. Propuestas consensuadas. Es el punto número 5 de la última asamblea celebrada aquí mismo hace una semana. 1. Grupo de WhatsApp para seguridad. Lista de coordinación, apuntarse al grupo. Único uso para reportar quejas o problemas, que es como estaba comentando nuestro compañero. Mientras haya turnos, siempre tiene que estar la carpeta en puerta con los protocolos y lista de colectivos y sus miembros. Importante, el colectivo que en la próxima asamblea no tenga su lista hecha de miembros y no la haya enviado a coordinación, no entrará. Implantación progresiva, entre paréntesis, se pone. Se convoca asamblea el lunes hoy, aunque haya fiesta, y si no hay quórum, no se celebrará. Refuerzo de turnos. Cuando haya eventos para la próxima asamblea, la comisión de turnos traerá las propuestas para conseguir estos refuerzos. Cuando haya talleres, las personas responsables o, en su defecto, otros participantes del taller saldrán a buscar a los que vengan llegando al mismo. Los talleres deben terminar antes, a las 11 ya no debe quedar nadie. Coño, si ya lo tenemos hablado, joder, si solo hay que decir, hostia, si ya está. Vale, ¿se abre o no entonces? Ya está todo hablado. ¿Se abre o no? ¿Se vota ya? No, pero vamos a ver. Es que ¿todos sabéis en qué circunstancias, cómo estamos abriendo ahora mismo? Por lo que están diciendo muchas personas, no lo saben. Lo más lógico sería explicar cuál es la situación actual y si la ampliamos o no la ampliamos. Perdón, perdona un segundo, que no he terminado todavía y eso es importante para el resto de la conversación. Programación no programará eventos de martes a viernes. No podrá haber excepciones en actos muy concretos. La medida se refiere sobre todo a los viernes. Apertura. De momento, solo a los colectivos, no a talleres. Solo para trabajo interno. Los colectivos podrán acceder sábados y domingos en caso de que no haya actos en nave central para trabajo interno. Los eventos que haya programado en nave central se mantienen y se permiten. Acto de Molino Rojo, sábado 18.03, se permite. 18 de marzo, entiendo que era 7 de septiembre. Se recuerda que la cancha no ha hecho turno. Reunión de comisiones, 27 del 3 del 17. ¿Alguien le cabe duda de esto que hemos leído? No, aprobado, ¿no? Vale, es la asamblea. Es lo que hemos aprobado. Sí, no. Vamos a ver, todo el mundo tiene claro de cuál es la situación entre de martes y viernes. Hasta ahora se podía entrar para estar en los colectivos, pero no se podía en los talleres. Lo que están proponiendo algunos compañeros es ampliar a partir de mañana, de martes a viernes, repito, de martes a viernes. Aunque me digáis 18, que lo repito 18 veces, lo volveré a decir porque ha vuelto a salir fin de semana cuando estábamos hablando de la carroza. Entonces, consiste en, estamos de acuerdo en que se amplíe a los talleres de martes a viernes y si se amplía con medidas para que no entre todo Dios, para que haya un control determinado. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Luego ya veremos, fin de semana, lo veremos dentro de 15 días u otra cosa. Es, ¿modificamos la situación actual o no la modificamos con esas herramientas? Eso es lo que tenemos que ver. No entremos en otras cosas. No adelantemos más cosas. Vayamos solamente a eso por partes. Que si no, no va a salir nada de aquí o va a salir al final con muchísimas veces confusión. Y uno va a decir una cosa, otro va a decir otro y otro no va a saber lo que ha pasado. Exacto. Bien, ¿no? Vale. Votación. ¿Se vota entonces que se abra también a los talleres de los colectivos tomando medidas para que aquí no entre todo Cristo? A partir de mañana. Pero todos los días, no solamente. Sí, sí, sí, de martes. No, perdón. Estamos votamos que se abra de martes a viernes a los colectivos, más a los colectivos con sus actividades. Actividades, talleres, vale, son sinónimos, genial. No son sinónimos. Yo creo que sí. Tío, a ver, sí o no. No quiere nadie. A favor, la mano. Vamos. Vale, en contra. Vale, voto unánime sobre que se abre a los talleres de los colectivos de martes a viernes. Sí. Y ahora me imaginamos cómo lo hacemos. Vale, pero esto ya se ha votado. Mañana hay que abrir. Ya está. Vale, pues ha quedado aprobado por unanimidad que se abre los recursos. Para mañana no están las vistas preparadas, sino que quiere dar cómo se hace para que estén preparadas. Vale, pero entonces hay que organizarse ahora, porque se han votado y se ha dicho que se. Espérate, Shorty. Espera, Pedro. Shorty. Pedro, vale, chicos, por favor, chicas. La propuesta. A ver, escuchemos, por favor. Bien, las listas, evidentemente, como bien ha comunicado Lara, hay listas que han llegado hoy. De talleres de mañana que tengan ya apuntados, si no me han. Tenemos Keller, que Keller sí tenemos lista. Tenemos. Tenemos ahora mismo. ¿Cómo? Recicletos. ¿Tengo que también tiene lista. O sea, también hay lista. Maya, que Maya va aparte. Tarañís, que está desaparecido. Rafa, como está ocupado, pues bueno, no puedo hablar. Molino Acrobacia. Es nave trapecio, Tarañís. ¿Cómo? Taranís, no, Taranís. Sí. Tenía Molino Acrobacia, que también en lista. Danza tradicional africana mañana también, que la lista ha llegado hoy al mediodía. No la tenemos impresa, entonces hablaré con ella personalmente. La única opción. Ah, bien, pues es que materialmente es imposible imprimirla. O sea. Es lo que se puede hacer es eso, que te quedes en la puerta y recoger a tu grupo. Como algo excepcional. Quiero hablar por bueno, el día que es. Bueno, excepcional. No estamos hablando que sea excepcional. Ahora, traes a impresa, sí, es otra opción la de que la gente también la pueda traer impresa y meter a la carpeta. También, ahí está también. Y que se sepa, martes nadie más. Sí, pero que la persona que lo lleva, la impresora la tenía hasta el. Hasta el sábado. Vale, Miguel. Bueno, yo quería hacer una recomendación. Estamos enunciando los colectivos que vienen mañana y todavía no se ha terminado, que yo sepa. No, se ha terminado. Sí, el plató. Muy bien. Tiene el día de mañana. Bien, y también nuclear. También. Todo ahí está. Y nuclear. Sí, no, estamos hablando de talleres. No, porque los colectivos que vienen a ensayos pueden venir como han venido la semana pasada. Claro, como. Sí, no, yo la semana pasada no miré porque leyendo el correo no me quedó nada claro. Bueno, pero porque no te quedó nada claro. Porque no pudieras contacto, venir. O sea, si han creado talleres. El templo ha venido por días. El sorteo ha venido por días. Y puede seguir viniendo. Es para talleres. No vamos a hacer que más por grupo por grupo. No, vamos a lo mismo. Vale, Miguel, por favor. No te preocupes, no. Aquí todos estamos de bueno, mi propuesta es. Es que va a hablar Miguel. No, yo digo lo del listado. Yo cuento los listados que hay. Si no está, no es culpa mía, yo lo digo. Y los colectivos todos tienen que tener su lista. Claro, pero algunos colectivos todavía no estamos los listados porque los talleres apenas van a arrancar también. Entonces, tienen que entender eso. Los que están, ya están listos y entonces están los listados ahí y arrancan. Pero todos los colectivos se entran normalmente a ensayar, a hacer tu taller, a hacer cualquier cosa que vas a hacer. Y eso ya. Que tu lista vaya para hoy. Ya queda claro. Sí. Bueno, entonces. Mira, pero yo quería decir una cosa. Oye, los colectivos que hacen talleres para usuarios de fuera, yo creo que tienen que tener la obligación de controlar, ya que tienen bastante personal, y de involucrar a los usuarios. Que nosotros somos solamente 10 en mi colectivo, bueno, en mi colectivo no, en mi taller somos 10 personas, pero yo las tengo involucrados a los que vienen de fuera, que de vez en cuando hagan turno en la puerta. Eso ya se había hablado. Entonces las personas que hacen talleres masivos para mucha gente que viene, hay que, a las personas que se beneficia de un taller que es gratuito, tiene que estar involucrado en las tareas del centro. Hacer turnos o recoger basura. Así sea invitado. Vale, es a los usuarios, es a los usuarios. Apoyo, es que no quiero chillar. ¿Qué estamos tratando? los talleres también se pueden hacer por las mañanas, porque tengo un taller que puedo impartir por las mañanas, entonces me gustaría encuadrarlo justamente en Molino. Entonces quería saber si la apertura por las mañanas está posible, la vas a ir. Sí, ¿quién de Molino puede preguntar? O sea, entre las 11. También es por... No, que ya en principio lo había pedido. Por eso, Molino, o sea, talleres por la mañana no hay, en Molino no se hacen. Por eso pregunto si la apertura que estamos hablando y de esto de quién estamos hablando, ¿se podría ofrecer un taller por las mañanas por la especialidad de ese taller de las mañanas, que es en las mañanas? No, por eso también hay que hacer la asamblea con el Molino. Sí, porque se va a la asamblea también. Eso sería otro suyo, ¿no? Lo ponemos, añadimos, hay muchos temas. ¿A partir de qué hora se abre entonces? ¿Más 6? Claro, a las 6, ¿no? Tendrá que partir a las 6. Pero es a las 7, de martes a viernes. Vale, habla Silvano. Lo que estaba haciendo el señor, que la gente que tiene el taller numeroso, que puede hacer que se simplifique. El problema que tenemos, incluso Sandra, vienen con mucha gente que viene de Erasmus, vienen un día y nos formamos de que aquí hay que implicarse para que siga funcionando. Pero algunos no vienen un día y se va, no vuelve. ¿Y cómo podemos hacer que esa persona funcione? Dando la puerta. ¿Eh? Dando la puerta. No sé, ¿cómo me estás entendiendo? No, yo te entiendo, perdona, yo te entiendo. No, porque no está entendiendo, porque está contestando y no está entendiendo. Porque yo digo que hay gente que va un día nada más, y si va no vuelve. Bueno, pues a esa no la implicas en nada, pero hay gente que viene, generalmente, claro. Los mismos que vienen, siempre hay un grupo de 10, 12 personas que siempre sí, vienen a bailar. Sí, hacer eso, nosotros intentamos hacer eso. Por eso estamos un poco repitiendo, ¿no? Si es para decir otra cosa nueva, sí, si no, que no lo vamos a repetir. ¿Qué más? Vea. Pero no es terminado, ¿no? Está diciendo lo mismo, ¿no? No, no está diciendo lo mismo porque él es de un colectivo de Salsa y está explicando lo que puede hacer su colectivo. Sí, no contante, ¿por qué es muy importante? Nosotros implicamos Salsa. A ver si te digo un momento, por ejemplo, tenemos un poquito de gente, pero invitamos. Por eso aquí hemos fundado que Salsa de la Salsa de la Academia. Lo hacemos. Y todos nos implicamos. No es como venir aquí, dos días vamos para todo el tiempo. No. Hay gente que puede mostrar que viene a Santa Clara, que se implique. Y no vuelve a venir dos días para irse. Pero hay gente que viene, mucha gente, pero a veces viene solo un día y van. Y otro día, ahora se puede ver otra gente nueva. Es complicado hacer que se implique. Es muy complicado eso. Pero no hace falta que todo aquí. Vale, sí, vea. Chicos, habla, vea, es que no podemos permitir unos 3 segundos de diálogo porque si no, quedan 5 turnos todavía sobre este punto. Si queréis iros a la una, pues. Vale, en cuanto al compañero, si quieren escuchar, profesor, propongo luego hablemos con, por ejemplo, en Campo de Irangola, tenemos también esa situación que muchas veces viene gente y se desconecta y hemos estado proponiendo maneras para solucionarlo y que la gente que solo viene una o dos veces cubra turnos más próximos que hayan de puerta. Entonces creo que eso es algo más puntual de cómo ustedes pueden solucionar eso para dar apoyo a puerta cuando justamente son colectivos con tanta gente, digo, talleres con tanta gente que participa. Entonces quizás eso se puede hablar dentro de las asambleas de Molino o se puede hacer un intercambio dentro del grupo para proponer soluciones. ¿Vale? Eso por una parte. Luego, ahora me gustaría que volvamos a reforzar lo de mañana, si vamos a abrir con las listas de los talleres que hay, se va a llevar a cabo lo que se consensuó la semana pasada de tiene que estar una o dos personas de ese taller en la puerta para recibir, o podemos hablar de nuevo sobre ese punto. No, pues no, ya está aprobado. Sí, sí, pero se puede volver a... No, ya está. Atrás no. Eso sería mejor. Claro, sí. Claro, es saber porque, o sea, saber si... Un grupo, si por ejemplo un taller no quiere que venga, o sea, si mañana no van a estar dos personas, no pudiesen estar dos personas allí, si simplemente si no es alguien que no está en el listado, que se te diga, lo siento, no puedes estar porque no hay alguien en tu grupo, de tu taller, aquí presente. Claro, claro. Es posible. Sí. O sea, simplemente todos esos talleres tienen que haber un representante en la puerta y si el representante no está, solamente entra la gente. O un apunte, lo que hacemos nosotros. Y luego el colectivo. Oye, vale. De colectivo vienen personas que no están ahí. Yo solo quiero avisar de que va a haber situaciones desagradables por esta medida. Y No por nosotros, sino porque ni siquiera el guardia de seguridad que pone el ministerio espera. No, espera. Allí no pueden estar dando opiniones. ¿Podemos? ¿Por qué? ¿Podemos respetar los turnos de palabra? Respetemos los turnos, por favor. Por favor, respetemos los turnos. No, solo digo que propongo que se abra la posibilidad de cuando se refuerce en acuerdo que hayan 5 personas, si se refuerza que se pueden apoyar los colectivos pequeños, que de verdad discutamos eso para que simplemente una persona informe de qué talleres hay a quien quiera venir nuevo y realmente informarse de qué pasa en Tabacalera y esa persona, una persona de las 5 puede acompañar a las personas en el taller. Creo que eso es más viable y un poco más fluido que estar siempre alguien viniendo. Vale, solo reforzar que se vuelva. A ver, yo en cuanto a la recepción de usuarios nunca he tenido ninguna dificultad absolutamente, primero porque tengo la suerte de estar a la entrada, incluso yo convoco a mi público ahí, en la puerta, a un punto, y cuando somos la mayoría entramos todos juntos. Y si hay alguien que pasa, que tengo la lista, digo a uno que se quede y espera. O sea, que nunca he tenido dificultad, lo que pasa es que ellos no se pueden comprometer a venir a turnos, porque son eventuales, como ha dicho mi compañero. Bueno, lo que quería decir fundamentalmente, hablamos de martes a jueves, pero ¿cómo es el fin de semana? Si no es que. A viernes, hemos soltado de martes a viernes, y se vota que se abra colectivos con los talleres de martes a viernes. Claro que sí. Entonces, el fin de semana pues será otro punto que ni siquiera se ha contemplado al principio de la asamblea. Yo lo he dicho al principio, porque es que ahora sacar otro tema. Sí, pero o sea, aparte de eso, muy bonito y tal tu taller y todo, pero cuando hay los domingos, también viene gente. Y también hay que apoyar con esa con alguna manera, porque es que yo me pongo ahí cuando termina mi taller. No, yo te he abierto la puerta y he seguido derecho muchas veces. Y yo te acuerdo de que hay que hacer un turno de puerta ahí para seguir. Claro, por el puesto cuando termina. Para que el tema de los fines de semana para la próxima asamblea. No. Ok, bueno, pues vamos a hablar de los fines de semana. ¿Qué fin de semana? ¿Qué estás hablando? Vamos a hablar de los fines de semana. ¿Qué se hace los fines de semana? Pues lo que tus compañeros han votado que se habla de martes a viernes. Entonces, ahora sábado y domingo, ¿qué pasa con Tabacalera? Plantearse muy seriamente el que no tuvieran facilidad de entrar a los patios la gente que viene al evento de la sala central. Sí. Ah, pero si ya eso sería el evento, el patio se cierra a las 8. Se cierra a las 8 y a las 8 se abre el patio. Se va todo el mundo del patio. Un momento, Espíritu, me refiero durante el evento. Por eso, durante el evento, no después del evento. Hasta las 8 del evento. Por la tarde la gente está en el patio normal. A las 8 se cierra el patio, sale todo el mundo del patio. Espíritu. Durante el evento que no accedan al patio, que solamente. No, eso no se habla. Eso no está hablando. Es que estás confundido. No, que lo estoy. Que lo estoy proponiendo. Que lo están proponiendo, hombre. O sea, otras asambleas ya no valen. Asamblea pasada, eso está aprobado a partir de las 8 de la tarde. Vale, chicos. Aprobado en una asamblea. Chicos, ya. Nos va a poner otro punto. El sábado me salió perfecto, vamos. Nos alojamos en 10 minutos. Mira, él va a hablar. El sábado. Eso está aprobado aquí. Estuvimos en un evento, se hizo esto, hasta cierta hora la gente salía a fumar fuera, estuvo muy organizado todo. Y esto se había hablado ya. Mira, tú vas a hablar. Rafa también va a hablar. No, pero ya matiz técnico. Simplemente decir que desde que hemos reabierto parcialmente hace 15 días, creo que son dos fines de semana, se dijo a la asamblea, pues esto, de hace 15 días, que los actos programados por la comisión de programación, o sea, en la comisión de programación, autorizados por la comisión de programación de sábados y domingos, sí se hacían y se ha hecho el fin de semana pasada, en Probáfalo, no sé si el domingo había algo, me parece que no, y el fin de semana anterior, y hubo otros dos, se hicieron. Es lo que estoy diciendo, lo que se aprobó en las otras, y es lo que hemos venido haciendo durante los fines de semana desde hace 15 días. Vale, yo solamente desde convivencia quería decir que el tema del patio y demás, bueno, primero que nada, decir que el sábado fue fantásticamente, gracias a la colaboración tanto del evento como del turno y de la gente que colaboró. Y segundo, que cualquier cosa concerne al patio lo vamos a hablar el miércoles, como ya lo hemos dicho en la reunión de comisiones. Así que, ¿el lunes? El siguiente lunes. Bueno, pues eso. ¿Vale? Pero de momento el sábado un ejemplo de cómo se debe de hacer las cosas, lo controlamos bastante bien, no hubo ningún problema y... ¿Este sábado se va a hacer igual? Es que sábado es lo que tenemos que decidir, ¿no? Sí, que nos informó del festival que tenemos este sábado. Pero eso depende de la colaboración que tengamos, porque por ejemplo había mucha gente colaborando. Y no solo del evento, sino de otras personas también que vinieron a colaborar para que el evento estuviera muy bien. Porque si la tabacalera se incluye, muchas personas de las que vienen, las cosas van a salir bien aquí por todo. Vale, pues Rafa, ¿crees que vuestro colectivo necesita colaboración de personal para que sea similar al de este sábado? Hombre, primero os explico cómo, para que sepáis la información de cómo se hace. Y luego a que responda esto. Bueno, es un festival de música folk, no es un festival de música, y hemos enfocado sobre todo a bailar conciertos, talleres, pero de baile tranquilo, de valses, mazurcas y similares, o sea, no estoy hablando de otro tipo de historias. ¿Cómo lo hemos hecho siempre? Tres o cuatro conciertos que empiezan por la mañana a las 12:30, lo que pasa que hasta las 12 o 12:30 soy yo el que está en la puerta, como conozco a más gente de aquí que de otras personas de mi colectivo, soy yo el que dejo entrar, no dejo entrar, es decir, se entra solo para montar el festival y de colectivos. No está abierta la puerta, estoy yo en la puerta. A partir del inicio de los conciertos, en este caso 12:30, se coloca una persona en la rampa y otra persona detrás del escenario para que no se pueda acceder, porque solo el concierto es en nave central. Así estamos más o menos hasta las 4 de la tarde, 4, 4:30, no recuerdo ahora mismo la hora, creo que es las 4, pero si no, las 4:30, y también comemos aquí, pero bueno, sin poder acceder a patio, sin entrada a patio. A partir de ese momento tenemos dos talleres en Molino, pero la gente que viene, tiene talleres de baile, va ahí, poca gente, no suele haber problemas. Sigue habiendo personas en rampa y detrás del escenario. A las 6 es cuando ya empieza el turno y es cuando está acabando el segundo taller, acaba a las 6:30 aproximadamente. Entonces ya de ahí se encarga el turno de estar en la puerta. Y a partir de ese momento el siguiente concierto es creo que a las 7 de la tarde y el otro a las 8:30. O a las 7:30 y a las 9, no recuerdo exactamente, ya se encarga el turno. De todas formas también estamos personas de la organización del festival haciéndolo. Algunos de los que estáis aquí habéis visto cómo son esos festivales. Sí, se vende cerveza, pero no es un público que venga a beber muchas cervezas, sino que se toma una cerveza como se puede tomar una botella de agua, se puede tomar otra cosa. Es bastante tranquilo, lo conocéis, ya digo, algunos de los que habéis estado en estos festivales. Entonces, ayuda, por supuesto, si hay personas que refuercen. Pues, o sea, si el turno funciona bien, no es necesario, porque ya el turno se encarga, el turno tiene que rotar, tiene que mirar en el patio si hay gente, etcétera, etcétera. Estoy hablando de las 6 de la tarde. Pero si hay colaboración, por supuesto, bienvenida. Y también bienvenido quien quiera venir al concierto, escuchar la música, quien quiera venir a bailar o quien quiera participar. Vale, llame más turnos. Perdona, por mi compañera de comisión. Lo de la hora máxima para hacer. Bueno, lo del concierto. A la vez que el sábado cerramos a las 8 de la noche, también se puede cerrar en patio o van a estar necesitando ocupar el segundo taller que es el Molino, sí. Y es acceso, o sea, el patio como sí, acceso claro, Molino, claro, acabará a las 7, como muy tarde, como muy tarde, a lo mejor 6 y media o 7, pon 7 y media, pero a las 7 y media ya está el concepto aquí, por lo tanto nosotros no tenemos, bueno, sí, dos personas limpiando Molino, pero como festival ya no necesitamos el patio ni como acceso. Vale, entonces, ¿hay algún problema si a las 8, 8 y media se cierra el patio, bueno, se para el acceso? Respecto al festival, no. Vale, entonces, vale. Pues entonces yo creo que eso es lo que haríamos de hacer durante el fin de semana. A las 8 de la noche ya no puede haber más acceso al patio para... Y ahora que viene verano, que todavía... Pero hasta las 8 se permite estar cerrado, cerrado, ¿no? Que haya gente en el patio y... Estoy muy sordo, me tienen que hablar por separado. O sea, pero es que ya es verano, casi. Hoy a las 8 cerrar el patio me parece algo absurdo. Se ha votado que sí y por un bloqueo se ha parado. Pero hay que decidirlo ya, no va a haber una asamblea antes del fin de semana. Cigarra eléctrica con día de sesión 24/7. Y atención, los fines de semana se hacen los cumpleaños para los niños en Madriguera. Eso es sábado y domingo. Pues veamos eso. Pero si el menor no puede entrar, eso era todo bien claro desde el principio. Sí, sí puede entrar. Sí. Pueden entrar con sus padres. Pero no pueden faltar. Pero tampoco puede. ¿Se abre o no? ¿Se abre? Votamos esa no he listado los talleres. Sí, pero hay discrepancia básicamente de qué es un taller y de qué no. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo se van a saber qué es un taller y qué no? Yo creo que. Lo único que quiere decir Rafa es que si se abre el fin de semana, sea para. O sea, talleres los fines de semana, pero no significa que yo como recicletos que organiza martes y miércoles. Organiza de repente el domingo un taller. Lo que quiere decir es que los que ya están programados de siempre los fines de semana, permitirlos o no. Eso. No es apertura a todos los talleres, no significa que ellos recicletos digan, hemos el sábado organizado un evento. No. ¿Y por qué no? Porque está organizado que los talleres son de martes a viernes. Claro. Correcto, por eso estamos escribiendo de martes a viernes y domingos el fines de semana. ¿Cuáles están? ¿El de taller de la risa? Solamente. Permitimos que el fin de semana se generen eventos y los talleres programados. Pero eso es lo que es. Un taller no programado en un colectivo no puede recibir gente. No, porque no tiene una actividad programada y tiene que pasar por programación. Y como no hay. Vale, entonces, votamos quiénes están a favor de que se puedan hacer los talleres de Madriguera, que son los únicos que hay los fines de semana. Y Cigarra, los fines de semana siempre. Lo que esté programado, está en el horario y fuera. Si hay alguien que ha pasado programación, está programado. Está en el horario y fuera. Pues estamos a favor de que se puedan hacer los talleres del fin de semana. Estamos a manos, que está programado. ¿En contra? Nadie. Entonces se aprueba. Se abre el tema. ¿Bloqueos? Se puede hacer talleres los fines de semana. Que ya estén programados. No es una asamblea legítima. ¿Por qué? ¿Por qué es legítima? Una puntualización, explicaros cómo va a funcionar mañana el tema de la carpeta. O sea, mañana a quién le toca hacer el turno de puerta. Antes lo he dicho. Mañana. Mañana. Sí, sí, pero que mañana a quien le toca es que no me acuerdo ahora mismo. Se puede no mañana, pero el día siguiente. Porque me parece que mañana es un poco complicado. Pero se ha probado que sí, ya. Se ha probado que sí. Vamos a ver si tenemos la carpeta, por lo menos ahí. A ver, vamos a ver. La carpeta está en quiebre y la idea que tenemos es. Por favor. Por favor, la carpeta está. A Pedro. No, turno de puerta. Yo creo que. Bien, la carpeta está en quiebre. La carpeta está en Keller, ahora mismo, físicamente está en Keller. Y la idea que teníamos pensada es que la carpeta va a estar con los chalecos que está ahí, con contacto. Había que tener contacto por aquí, pero bien. Entonces, es el turno que tenga que el que tenga que hacer turno, cuando llegue la hora de las 6, que en teoría tiene que estar así, por lo menos menos un minuto, de que vaya a Keller a coger los chalecos que tiene. Diga que le da a contacto, a coger los chalecos y allí estará también la carpeta. También estará la carpeta. Esa es la articulación que va a llevar. Y cuando termine su turno, tiene que devolverlo a contacto y la carpeta también, claro. ¿Y los chalecos también están preparados? Sí, está todo. Sí, está todo. Pero que está en contacto, o sea, quiero que conste de que está en contacto. ¿Metro? Ah, pues mira, Luis. Qué bien. Vale. Acaba de comunicar el SPUC que no van a hacer ningún evento de lo programado. Vale, de acuerdo. Vale, si quieres lo vamos a pasar. mañana el turno es eje barroco, eje híbrido. Sí, eje barroco es bueno. Bien, pero es que de eje manojo y eje híbrido. Pero es que eso es un follón de listado, ¿eh? Yo ya lo digo. ¿Entonces qué hacemos? Pues que se abre y pues tendríamos que comernos la desorganización que hemos creado. El punto que le toca. Eje manojo es eje híbrido. ¿Dónde está? Y apoyarse en los turnos, ¿no? Puedo hablar con ella. Entonces, quedamos en que solamente, de momento, el que el otro evento de Cucu no lo va a ver este fin de semana, ¿no? Me acaba de decir que no lo va a ver. No, pero que haya comunicación oficial con un programador, vale, mejor, vale, porque si luego es que me apuntamos algo en acta que es que sí, es un problema. Vale, pues vale. Faltan dos temas. Vale, que espera, Dylan, quiero que hable Dylan. Yo primero una pregunta técnica que es saber dónde está Contacto para ir a... Vale, Contacto está al lado de Microinformática... Al lado de... Sí, sí, ese es Contacto. ¿Y ahí claro se entra que... cómo se entra para coger las cosas? No, es porque me toque. Sí. Para que me toque, porque se llama de Contacto como... A través de la nave central, pasillo de la derecha, pero puerta de baño y la puerta del fondo. Vale, donde pone fotografía. Sí, ahí está. Taller de costura, fotografía, está. Y luego va a hacer una postilla para lo de mañana, y es que se lleva diciendo ya varias semanas el tema de que los colectivos deben aportar los nombres de sus integrantes, y el que lo haya puesto ayer a última hora, hoy, o pues yo creo que tiene que tener ahí un cierto aporte mañana de si va a venir el colectivo, lo que sea. Traer una hojita ya con los integrantes del colectivo y ponerlo. Como ha dicho, ¿no? Ya, sí, lo ha dicho muy bien. Muy bien. Problema para mañana. Vale, los siguientes puntos. Pero sé que quería acotar algo yo. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo de los turnos de la mañana, que cada vez que uno entra acá, el primero que entra tiene que quedarse un minuto para que entre el otro. Y todo está 10 minutos o media hora esperando. Cada hora hay que estar. Cada hora hay que estar 10 minutos para que. Exacto, para la gente que no sabe. Pero no sé qué hacer, no lo hace. Si ahora en punto, ahora hay 10. Eso. Nosotros, el chico, un chico que había pedido una propuesta se ha ido, entonces queda la propuesta. Se ha aburrido. Ha hecho muy bien. Quedan las propuestas de Gregorio. Vale. Goyo va a leer unas preguntas. ¿Qué puntos quedan? Perdón. Dos propuestas que ha hecho Goyo. Una era, repito, la colaboración con el barrio y otra. Pedro, no. Y la otra era la programación. La programación. Goyo, ¿tienes palabra? No sé, si queréis hablar, son las 10 de la noche, son las 11, ya estáis con pereza. Yo solamente iba a preguntar que cómo iban las soluciones a la autofinanciación, que venimos hablando de hace 4 o 5 asambleas atrás, cómo va la cosa, si nos vamos a seguir abasteciendo de cervezas para seguir promocionando el centro social, o si ya tenemos alguna propuesta de parte de Recicletos, que he leído por la lista que Recicletos no funciona con alcohol. Entonces, Recicletos o algún otro colectivo que tenga alguna propuesta, entonces estaría bien que se dijese aquí en asamblea, en público. Y bueno, también una propuesta de comunicación con los vecinos del barrio para saber qué opinan los vecinos del barrio sobre lo que está pasando en Tabacalera, o si quieren ellos venir a colaborar hacia, de fuera hacia adentro, porque creo que es un poco lo que falta, ¿no? Que los vecinos del barrio se enteren de lo que está pasando aquí adentro y que participen un poco hacia adentro. La semana pasada vino un colectivo de chicos del barrio, los Dragones del Lavapiés, me hicieron una invitación para conocer el espacio y realmente no les puedo contar maravillas de este espacio cuando estamos así discutiendo en las asambleas cada 5 minutos. Sinceramente, pues no les puedes contar maravillas de una situación que no está funcionando. Y por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo vamos con la autofinanciación? ¿Cómo vamos con una propuesta de comunicarnos hacia afuera y trabajar con menores de alguna manera, aparte de lo que está pasando con Cucupupu o con demás situaciones? Respecto, solamente me he añadido a una medio respuesta a lo que has dicho de... Pues que hay turno, ¿no? Quería que me había señalado. No, está diciendo que te apunto. Vale, me he apuntado yo. Sobre aspiración, me ha juntado yo y luego va la compi y luego va Rafa. Yo también quiero. A ver, el tema de cuántos colectivos que hay aquí presentes han hecho eventos vendiendo cerveza. Esto es curiosidad mía para la aportación que voy a hacer ahora. ¿Cuántos eventos han vendido cerveza aquí de los colectivos que estamos? Para saberlo. Prácticamente. Bueno, Cigarra no hace eventos vendiendo birra porque prácticamente no hace nada. Será todo. Cigarra no hace eventos. Ahora mismo, últimamente, no. ¿Cuánto tiempo lleva de Cigarra, hermano? No, Cigarra ha hecho eventos también, por supuesto. Pero con ahora digo últimamente. Digo esto porque nos olvidamos. A ver, una cosa. Yo lo que quiero remarcar simplemente es que esto voy a decir es algo objetivo, no es una valoración personal, creo que nos afecta a todos, porque todos formamos esta bacanera, y creo que nos estamos pasando por alto con el tema de que el alcohol es una droga que está socializada y legalizada, y el tema, por ejemplo, del cannabis o del hachís o del drugs, no. Y lo que quiero decir es lo siguiente, ¿a los eventos se pide, hay algún tipo de control de acceso a las personas que vienen al evento? ¿Hay alguna constatación con certeza real de que la persona es mayor de edad que entra al evento? No, no. Vale, pues entonces, estamos permitiendo que posiblemente entren menores a un espacio que como todos estamos defendiendo, porque el ministerio está por encima y es el casero y es muy buen rollista y tal, tal, tal, que en un sitio público, se está distribuyendo alcohol a menores. ¿Esa acusación podría ser algo real? Sí, porque si en un evento no se constata que hay entrada de menores, es decir, si no se ponen medidas para que todas las personas que entren sean mayores de edad, un menor podría tener acceso a la compra de una cerveza que es una bebida alcohólica. Aún así, poniendo mayores de edad, vale solo para los eventos, que se distribuya una bebida alcohólica sin licencia, aunque sea una cerveza del día en la reventa, es completamente ilegal. Y eso nadie está cayendo en que es un delito penal legislado por el Código Penal actual. La venta y la distribución de alcohol, y mucho más a menores, estamos criminalizando que se forman corros para fumarse un peta o tal, pero estamos nosotros mismos habilitando una barra para distribuir alcohol de forma legal y posiblemente a menores, y esto es una realidad objetiva, no digo nada más. Ahora va la cosa. Yo quería contestarte que en la lista de coordinación cuando hiciste esa propuesta, yo dije de hacer un grupo de trabajo que se reuniría junto a la Comisión de Economía. No ha contestado nadie. Esta historia es un éxito. Y bueno, y lo único que sí que por lista de coordinación hubo dos propuestas. Una era la de recicletos, la manera que hacían ellos para si queréis que lo explique. Y otra era una propuesta también de que cada colectivo le dividiera a sus usuarios un euro. Y con todos los que somos ya daría para que financiar la calidad. Hoy por hoy, esas son las dos propuestas que había. Yo sigo diciendo que podemos hacer el grupo de trabajo, pero es que al final no hubo nada. No, puedo hacer un matiz, que ese fue la asamblea antes. Llegamos también a apuntar nombres, o Luis a apuntar nombres, se vienen algunos, pero llegamos después a un voto porque no se estaba dentro del tema del alcohol. Entonces, hay todavía esas propuestas, se vienen personas interesadas. El grupo de trabajo era junto a la comisión. Sí, el grupo de trabajo también era junto con economía, porque también había que saber cuánto dinero necesitaba Tabacalera. Porque sabiendo el dinero que necesitaba Tabacalera, también había que ver la manera de... Creo que salió era 500 euros tu equipo. Vale, va, Rafa. No, yo es que había pedido la palabra pues para contar un poquito esto y decir y recordar algo que hablamos la semana pasada en la asamblea cuando salió este punto. Goyo, esto al margen, yo entiendo que tú estás preocupado por eso y quieres solucionarlo, pero por favor, tampoco lo saques en todas las asambleas. Porque tengo libertad como mediador de sacarlo a las asambleas que quieras. José, por favor, espera. Tiene libertad para sacarlo, pero también hay que pensar en la operatividad. Y por ejemplo, el lunes pasado, cuando salió, dijimos, lo dijo Iria de la Comisión de Economía, que bienvenidos, que podríamos hacer un grupo de trabajo con economía para ver cómo, para proponer cosas, analizar, pensar, etc. Nadie se ha apuntado, nadie se ha dirigido a nosotros. O sea, nadie. Entonces, sacarlo aquí está muy bien, pero no es operativo. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Por qué no intentamos hacer las cosas a lo mejor paso a paso y lo hacemos? Puede que avancemos algo en vez de soltar grandes proclamas. Grandes proclamas lo digo ahora por ti. No, es la ley, ¿eh? Déjame acabar, por favor. A ver cómo lo digo para que no suene fuerte, pero creo que ha sido un poquito osado por la intervención que has hecho antes. No porque hayas elevado el tono de voz, no la hayas elevado, etcétera, sino por lo que has dicho de los menores. Llevamos tiempo viendo lo de los menores, es una de las cosas que estamos tratando. Entonces, decir que no se hace nada, a lo mejor no hacemos nada porque discutimos mucho, pero no. Se habla allí, pero luego no se trabaja sobre eso. Estamos viendo, Luis mandó hace poco por la lista de coordinación una serie de reglamentaciones. Yo estoy viendo por otro sitio. Se está tocando el tema de menores en la lista de correos de las asambleas. Entonces, la diatriba que has soltado, sobre todo cuando tú no vienes habitualmente no, a las asambleas, claro que no, cuando pero tú yo... no vienes habitualmente a las asambleas, soltar eso es que es como llegar y decir, Dios, es que vas a ir de todo, nos ponéis a parir porque fumamos canutos, pero... No, pero tienes razón, ¿eh? Porque no es, una, no es algo que, sea, que, favor, que venga de sí. Es que cada vez que habla alguien, intervienes. Cada vez que habla alguien, intervienes, por favor. O sea, hablabas antes de respeto. Una de las formas de respeto es dejar hablar a los demás. Y si quieres, pide el turno y luego hablas. Ya lo he pedido. Bueno, pues espérate a que te toque. Porque esto, a falta, además de falta de respeto, supone pérdida de tiempo. Nos tiramos 8 horas hablando de cosas. Y ya, se van acercando a las 11, llevamos bastante tiempo. Entonces sí, hagamos eso, pero hagámoslo bien, ¿no? No vengamos y soltemos nuestro discurso, que eso queda muy bonito, no sé cuánto, pero pensemos un poquito y trabajemos. Sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Luego habrá que ver si te apunta cuando o te dedicas a buscar documentación sobre menores, o te dedicas a hacer no sé qué. Rafa, es un yo lo que he dicho al principio, antes de decir todo lo que tú has dicho que puede ser algo osado, es que es algo objetivo. Es que si el día de mañana entro... Perdona, ya has hablado. Ya has hablado, y además es cierto que en dinamización no tiene que estar como un cartujo con voto de silencio, pero la persona que dinamiza no puede intervenir en todos los momentos. Por favor, sin faltar. A los cartujos. Yo fui seminarista. A lo mejor le diré por eso. Sí, pero si está dinamizado, no puedes intervenir constantemente. Es que... No puedes intervenir constantemente. Pero si ya. Dejar que termine. Continúa. No, ya. Sí, espera, él te toca, así estaba. Bueno, yo estoy de acuerdo, me parece un tema a tratar. Bueno, lo que ha dicho, todo lo que ha dicho, tiene un trasfondo bastante importante. Pero déjame hablar, por favor. A ver, con otras cosas. Deja caer. Yo creo que no puedo hablar. ¿Qué hago para que se calle? Escuchen, yo quiero hacer una acotación, nada más, sobre eso. Porque ese día, el sábado, que con todos los 15 que vinimos a hacer el turno, que yo estuve todo el día, resulta que yo al menos, con las otras compañeras que no las veo aquí, con ellas nos dirigíamos a la gente y les decíamos, oye, ¿tú eres menor de edad? No, no, me la quitan grande. Bien, lo encontraron también y la mayoría, todos, por lo menos los que yo vi, que entraron, eran mayores de edad. Y también todos los que fumaron porro, yo les decía, oye, aquí está prohibido porque andan niños, ¿vale? Pescaban y lo hacían tira o se iban para afuera. Y punto. Sí, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nosotros no podemos revisar las mochilas, no podemos revisar no, las gente. No, porque no tienes autoridad legal para hacerlo. Si tú a mí, Julia, me pides el carnet de DNI, no te despacho de forma descortés, pero te digo que no. Porque no eres un policía ni un agente. Ni un agente. Entonces, no se puede pedir el DNI a la persona para ver si es mayor o menor. Ya, pero te busquemos otra alternativa. No existen alternativas legales, compañero. No existen. Hay un turno de parada. Oye, estoy hablando yo. Déjame terminar. Pero has hecho una aportación. Este hombre esperado todavía. Lo menor. Yo no le dije me mostrara el carnet. Ellos la saco. Y nada más. Bueno, yo no voy sacando el carnet así porque sí. Seguro que preguntarías algo. Es que... Aquí pasa algo, aquí parece que cada uno defiende lo suyo. Cuando hablamos de alcohol, de porro, de tabaco, de lo que sea, parece que cada uno defiende lo suyo. Y no puede ser así, ¿no? Porque yo fumo porro y no quiero que se fuma porro aquí, entonces voy a ponerlo de alcohol. Déjame eso no hace. No, pero se está hablando. Déjame hablar, por favor. Tú dinamiza. No pones aquí a contestar a la hora un hambre. Tú tienes prisa, déjame terminar. Has hablado mucho, déjame acabarte ahora. Parece que cada uno viene aquí a defender porque yo fumo porros, entonces voy también a los alcohol. Yo no fumo porros, no tomo alcohol, no tomo tabaco. Me da igual. Pero recordamos que eso hay autogestión. ¿Autogestión qué es? No es que el dinero que se vende con la cerveza es para porque tenemos que tener dinero para trabajar, no, hay autogestión, porque controlamos, tomamos cuenta de esto, lo llevamos y hay autogestión, ¿no? Bueno, palabra listo, dice todo, autogestión, nos respetamos la autogestión, por favor. Los menores, yo no he visto nunca jamás un menor aquí a comprar cerveza en la barra o... Eso no lo puedes decir con certeza, tío, lo siento. No. Yo estoy diciendo que no he visto. No he visto. Tú no puedes decir eso. Oye, yo estoy hablando del idioma castellano, yo no soy español. Estoy hablando tu idioma castellano, no me entiendes. No he visto. No estoy diciendo que no hay. No he visto. No entiendes tu idioma. Sí, yo no soy español. Si no lo entiende, imagínate. Eso también sobra, tío. Venga. ¿Cómo? Que eso que acabas de decir. No sobra. Sí, no sobra. Así que tú te ¿qué le das tú para decirme lo que sobra? Yo y tú. Lo mismo que yo. ¿Qué le das tú para decirme lo que sobra? Sí, la junta directiva. Vale, pues entonces todos los demás socios serían invitados. y todas las asociaciones funcionan por los mismos esquemas. Y los socios invitados también tienen un carnet. Es decir, no es tan cierto, pero si el día de mañana, porque yo aquí entro a un evento sin ser socio de nada, porque he llegado a Madrid ese mismo día y paso sin ser socio y sin ser nada y compro una cerveza, ¿vale? Eso ya, eso pasó en Maravillas, tío, tú estabas en Maravillas. No, en Maravillas no pudo haber ninguna asociación ni nada, pero una... Sí, pero me refiero, es... Entonces, ha dicho este claro, tipo, no se revisa la... Claro, no se revisa. O sea, se revisará en la asamblea de tres. La asamblea se supone, porque no se propuso nada para tener la asamblea. Claro, pero hay una semana entre medias que se... Pues será de prueba. Dos semanas de prueba. Ya está. Semanas de prueba. Y no, claro, si no se ha estipulado nada, pues dos semanas de prueba. No, no, claro. Pues que se acaba ya la asamblea y no se ha hablado nada, pues hasta la próxima, pues ya se dirá. Si es poca esto, pues... Se quema el correo.